marcha la oración, ya la noche va a llegar. Me vienen tus recuerdos con tus besos y tu mirar. Mi dulce amor de ayer, no te puedo olvidar. Me invade la tristeza en mi cantar. Mi dulce amor de ayer, no te puedo olvidar. Me invade la tristeza en mi cantar. Ese árbol que una vez nos refugió a los dos, bajo su sombra añosa de un verano que se fue, donde feliz besé tus labios pura miel y tu negro cabello acaricié. Donde feliz besé tus labios pura miel y tu negro cabello acaricié. ¿Dónde están tus ojos? Ay, mi niña del ayer. Soy un pájaro herido sin tu amor. Preciso de tu luz en esta oscuridad, mi zamba por siempre te nombrará. Preciso de tu luz en esta oscuridad, mi zamba por siempre te nombrará. Tal vez como un viento te llevó. Las flores no perfuman ni me brindan su color. Senderos de mi andar, de silbos y penar, me queda tu recuerdo en mi soñar. Senderos de mi andar, de silbos y penar, me queda tu recuerdo en mi soñar. Me alejo sin saber qué camino he de tomar. La vida ya no es vida si me falta tu mirar. Tu nombre gritaré en cada amanecer. Yo sé que un cierto día te hallaré. Tu nombre gritaré en cada amanecer. Yo sé que un cierto día te hallaré. ¿Dónde están tus ojos? Ay, mi niña del ayer. Soy un pájaro herido sin tu amor. Preciso de tu luz en esta oscuridad, mi zamba por siempre te nombrará. Preciso de tu luz en esta oscuridad, mi zamba por siempre te nombrará.